grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus amados. Tú sabes que la libertad es una, como podríamos llamarlo, es un don maravilloso. Ser libre, vivir así como vive, voy a poner, aunque no es completa la comparación, como los pajaritos que vuelan, que no se preocupan, como dijo el Señor, de buscar y de almacenar comida, siempre la tienen, pero salen a buscarla. De buscar sí, de almacenar no. No almacenar no, pero son felices y ellos cantan en la mañana y en la tarde. Es una cosa impagable en realidad. Yo creo que para quienes a veces han estado privados de esta libertad, la miran un poquito más con cariño ese asunto. Pero también, fíjate, también es mal entendida la libertad, porque hay quienes confunden libertad con libertinaje. Y a veces los que más hablan de libertad son los que pareciera no entender qué es lo que significa la libertad, porque la libertad nunca es absoluta. La libertad conlleva también ciertas responsabilidades. Claro. Fruto propio de esa libertad. Claro. La libertad absoluta no existe. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde comienza la tuya. Entonces, claro, yo no puedo traspasar. Yo debo reconocer que la libertad tiene responsabilidades. Entonces, tenemos que pensar en eso. Ahora, fíjate, hay quienes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiero. Yo voy donde quiero, tomo, como lo que quiero. Y esas personas a veces son más esclavos que nadie. Porque uno los ve, hacen de su vida, están atrapados a veces por el alcohol, por las drogas, por una vida licenciosa, en fin. Son esclavos de eso y no se dan cuenta. Ellos piensan que eso es libertad. Pero están siendo esclavos sin darse cuenta. Ahora, cuando la Biblia habla de este concepto de libertad, en realidad está hablando de la libertad del pecado, porque eso es lo que nos tiene atados, eso es lo que nos hace vivir infelices. Y esa es la mayor esclavitud que existe. Claro, y el Señor allí lo va a decir de una manera muy gráfica. Lucas 4:18 dice, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Estoy pensando, cuando Jesús dijo estas palabras, el medio cómo habrá reaccionado, pues recuerda tú que lamentablemente el pueblo estaba oprimido, no estaba en libertad, Roma lo tenía esclavizado, así que comenzaron a mirar este concepto, y esto es lo que nosotros a veces hacemos, concepto de libertad, de sacarnos algunas cosas de las cuales Dios no vino a sacarnos. Cuesta quizás entender esto. Por ejemplo, Cristo no vino a sacarlos de la esclavitud del yugo romano, lo que ellos dijeron muchas veces. Pero se puede ser libre, aún así esclavo en esa condición. Pero ¿cuál es la libertad? A sanar a los quebrantados de corazón. Y esto es terrible. Esto no lo sana ni un remedio, no lo sana a nadie, solamente Jesús. A pregonar libertad a los cautivos. Claro, ustedes están libres, pero del pecado, que es lo que... Fíjate, él lo expresó claramente ahí en San Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero él está hablando de esta esclavitud peor que la otra. ¿Ah? Porque hay personas que a veces en la cárcel han conocido la verdad y han encontrado la verdadera libertad. Uh-huh. Continúan en la cárcel, pero son libres. Distribuyen esa misma verdad o comentan con otros, claro, ¿no es cierto? Fíjate que tú acabas de leer ahí en el Nuevo Testamento esa expresión de Juan 8:34 en adelante. Pero yo estoy pensando que Pablo, cuando escribió a los de Roma, estaba pensando en esto que habló quizás Juan, ¿no es cierto?, que escuchó hablar a él, quizás dijo, dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerto, sea de obediencia para justicia. Si usted recuerda, amable oyente, muchas veces Pablo dijo que él era esclavo ¿de quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa esclavitud realmente da libertad. Pero gracias a Dios él continúa diciendo que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como que parece una contradicción. ¿Esclavo? Parece. ¿Siervo? ¿Cómo? Claro que sí. Pero resulta que ser siervo de la justicia es una cosa maravillosa, porque trae tranquilidad, trae sosiego, trae armonía, trae amor entre nosotros, entre los pares, y también, lógicamente, entre Dios, que es el que quiere reconciliarnos, como dijo Pablo en su carta a los romanos al comienzo. Fíjate, yo veo lo que Pablo dice, porque Pablo en sus cartas generalmente se presenta Pablo siervo de Jesucristo. Ajá. Pablo esclavo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre dos esclavitudes. Entre ser esclavo de Satanás, que ahí la esclavitud sí que es pesada, o ser esclavo de Jesucristo. Ahora, al ser esclavo de Jesucristo, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y cuando obedecemos al Señor, el Señor está pensando siempre en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Es como decir, por varios años tus hijos fueron esclavos tuyos. Claro, esclavos porque tenían que obedecer. Pero cuando tú lo mandabas, estabas pensando siempre en su bienestar. Siempre, cuando la mamá, cuando tú o tu esposa les prohibían salir, por ejemplo, a la calle, sabían que algo podía ocurrir, algún accidente podían tener, siempre pensando en su bienestar. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso estaba el amor que sienten por ellos. Entonces, así también, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, les prohibimos algunas cosas, los mandamos a hacer otras cosas porque queremos lo mejor para ellos, los amamos demasiado como para verlos sufrir. Entonces, eso es precisamente lo que hace el Señor. Entonces, cuando somos esclavos de Cristo, la verdad es que no lo estamos favoreciendo a Él. En el tiempo de la esclavitud, quien tenía esclavos se servía de los esclavos. Pero fíjate, el Señor mismo dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Precisamente porque como el Señor nos ama, Él desea siempre lo mejor para nosotros, Él siempre está pensando en nuestro bienestar. Para Él, yo veo que el centro somos nosotros. Nosotros deberíamos tener como centro también a nuestro Dios. Qué distinta sería la humanidad así. Hace unos meses atrás, tú recuerdas, se celebraba el Día de la Madre, y yo encontré una especie de poema en que hablaba un joven acerca de la peor madre del mundo. Ah, claro. No sé si lo has leído tú, pero hacía una descripción de esas prohibiciones que la madre le otorgaba, que lo hacían a veces irritarse, pero él termina diciendo que al final es lo que es justamente porque con le amor tocó le tocó la peor madre del mundo. Ahora, hay una cosa que es cierta, sí, el Señor cuando sanó a las personas, ¿por qué dijo tus pecados te son perdonados? Interesante pensar en eso, quizás porque si la parte física anda bien, pero nuestra vida espiritual no anda bien, entonces el hombre no es completo. Amables oyentes, gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué estas son las mejores palabras que podríamos escuchar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.